Quisiera llevar. Qué bonito par de ojitos, de quién son, de quién serán. Me gusta lo negro de ellos y la joven que los trae. En la puerta de tu casa hay una numeración con un letrero que dice: ya se va la embarcación. Arriba Zacatecas, Tabasco y Jalpa, y el cañón de Juchipila. Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador, de córtale esa guía con que enredaste a mi amor. Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar. Antes de que se la lleven, a sus brazos voy a dar. Ya quisiera estar con ellos, ya los quisiera mirar, para decirles que los quiero y nunca los voy a dejar.